En este domingo, recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos, y dirigiéndose al primero, le dijo, «Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña». Él respondió, «No quiero». Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo, y éste le respondió, «Voy, Señor», pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo, «Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él, pero ustedes ni siquiera, al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él». Palabra del Señor. ¿Te imaginas un mundo en donde todos seamos hermanos de verdad y en donde todos nos sintamos hijos de Dios? ¿Te imaginas un mundo en donde todos elevemos nuestros corazones a nuestro Padre para decirle que lo necesitamos de verdad y en donde lo amemos con libertad, sin miedo, sin imposiciones, sin obligación, sin culpa y solo por amor desinteresado? ¿No crees que ese es el sueño de Dios para con cada uno de nosotros? A veces yo lo pienso, a veces lo sueño, porque soñar lo que sueña Dios hace bien, porque uno entra en la misma sintonía de él, uno se engancha en la misma onda y entonces todo cambia, el espíritu se renueva. ¿Te imaginas una familia, una comunidad, un barrio, una ciudad, un país, un mundo en donde el domingo sea verdaderamente un domingo, un día del Señor? ¡Qué lindo sería! ¡Qué maravilla sería comprender que el reunirnos en comunidad un domingo para celebrar la misa, para rezar y estar juntos, es de alguna manera como ese deseo que tiene tu papá y tu mamá de que se reúnan todos sus hijos a comer juntos para seguir descubriéndose mutuamente? Ir a misa tiene algo de eso, es reunirse a escuchar y comer, es alimentarnos de lo que nos dice Jesús, es alimentarnos de su cuerpo y su sangre para seguir caminando, para nutrirnos de lo que nos hace vivir mejor. ¿Pensaste alguna vez qué siente tu papá y tu mamá si ellos te esperaban con la mesa servida y vos elegís hacer otra cosa, olvidándote de tanto amor? ¿Qué sentirá nuestro Padre Dios y Jesús si elegimos otra cosa y lo privamos de nuestra presencia en la comida de cada domingo? ¿Qué sentís vos? ¿Te da lo mismo? Algo del Evangelio de hoy tiene algo que ver con esto. En el fondo, tiene que ver con el modo de entender y vivir nuestra relación de hijos. Jesús, cuando tenía que decir algo profundo, lo decía sin pelos en la lengua, como para que nos quede bien clarito y no le demos vueltas. Antes que nada, te recuerdo que la parábola de hoy continúa en la sintonía de la del domingo pasado, en donde Jesús les quería hacer entender a los que se creían los primeros y despreciaban a los considerados últimos que la ecuación no es tan matemática y que no todo es tan lineal como a veces creemos. Pero lo de hoy es terrible, es más fuerte todavía. ¿Prestaste atención? Te voy a repetir una frase que no podés olvidártela jamás. Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. ¿Te das cuenta de la fuerza y de lo chocante de estas palabras? ¿Te das cuenta de lo que significaba decirles a los sacerdotes de ese momento semejante verdad? Ahora, no hay que ser sacerdote para considerar que esto también puede cabernos a cada uno de nosotros. No hay que ser una prostituta o un corrupto para considerar que Jesús nos puede estar hablando a nosotros. Porque el riesgo de quererse el primero y terminar siendo el último, o el riesgo de decir que sí convencido y después no hacer la voluntad de nuestro Padre, es de todos. Y lo mismo podemos decir al revés, el convencimiento de creerse los últimos y vivir como excluidos de la gracia, del amor, olvidándonos que Jesús siempre nos da una oportunidad hasta el final de la vida, o la posibilidad de haber dicho que no al principio, de habernos revelado y finalmente terminar siendo hijos obedientes es de todos. Todos corremos el riesgo y todos tenemos la posibilidad. Todos corremos el riesgo, todos podemos ser superficiales y pensar que ser buenos hijos es decir que sí rápidamente sin darnos cuenta de que en realidad a veces respondemos así por apariencia, por temor, por culpa, por costumbre, por tradición, por el qué dirán y por tantas cosas más, pero en el fondo no somos hijos, no lo hacemos como hijos, no lo hacemos por amor, no amamos con libertad. ¿No te pasó alguna vez? Cuidado con la religiosidad superficial, con la fe de barniz, con la espiritualidad de salón, pero que no es profunda, que no es real, no es la de hijos libres. Todos tenemos la posibilidad de ser primeros para Dios, aun cuando en realidad nos comportamos como los últimos. Todos podemos dejar de ser considerados últimos para los demás, aun cuando hemos huido de Dios y nos perdimos en el pecado, en el egoísmo, en el materialismo, en la ambición, en la sensualidad, en un mundo sin Dios, sin Padre. Todos tenemos la posibilidad de decirle que sí, si alguna vez le dijimos que no. Qué linda noticia, qué lindo saber que hasta una prostituta, hasta el más corrupto de los corruptos, hasta el peor de los peores, tiene la posibilidad de arrepentirse y decirle que sí a Jesús para convertirse en un hijo más, en un santo. ¿No te alegra esto? Qué lindo que Dios sea tan bueno, pero qué triste a veces cuando los hombres somos tan poco hijos y en definitiva tan poco hermanos. ¿Te imaginas un mundo en donde todos vivamos como hijos y nos comportemos como hermanos? Yo todavía sí. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre. I believe in the people of all nations to join and to care for.